Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Y cayó la noche. Cada quien había guardado sus propios sueños, sus propias esperanzas, y había acumulado palabras para compartirlas. Pero no siempre los caminos conducen en la misma dirección, ni siquiera para las personas que se aman. Te ves linda, como siempre. Ya, Mauricio. Te encanta el misterio, ¿verdad? Pero yo no aguanto demasiado el suspenso. Es hora de las sorpresas. Está bien. ¿Vos primero? No, tú primero. Tú fuiste quien me invitó a la cena especial, ¿o no? Está bien. Amanda, brindemos. ¿Bien? El proyecto de Guatemala se aprobó. Y yo mismo en persona lo voy a dirigir. Mañana me voy. ¿Te vas? Sí, por 3 semanas. No te imaginas cuánto esperé esto. Y sin embargo, ahora casi no lo puedo creer. Felicidades. Todo llega, ¿te das cuenta? Todo llega en el momento apropiado. Y este es mi momento. No tengo nada que interfiera, ¿te das cuenta? Sí. Y puedo dedicar todos mis esfuerzos a que el proyecto funcione. Sí, sí. Es maravilloso. Amanda, sé que estás pensando en nosotros y, bueno, nada tiene que cambiar. Lo único que te pido es que tengas paciencia. Tal vez nos veamos menos, pero bueno, hasta ahora la relación así como va, ha funcionado muy bien. Los dos tenemos nuestros espacios, respetamos la vida de cada uno. Sí, sí, es cierto. Te quiero, Amanda. Bueno, ahora te toca a vos. ¿Qué querías decirme? ¿Yo? No, no era nada. Solo era una excusa para verte. ¿Segura? No tengo nada que decirte.